Tonalidad. Saturación. Percepción. Sinestesia Radio. www.myspace.com/sinestesia radio. Sinestesia Radio. Take three. Percepción. Continuamos este segundo bloque de Sinestesia. Estuvimos hablando al principio del blog de Sinestesia y bueno, acabamos de hacer un link ahí en el mini chat, pero es www.radiosinestesia.blogspot.com. Ahí está. Para todos aquellos que quieran ver quiénes estuvieron en los últimos programas. Bien, vamos a ir con la agenda. Como todos los miércoles. ¿Dónde vamos? Mira, este viernes, no, yo empiezo por el fin de semana directamente. Dale. Este viernes en Clásica y Moderna, esto es Callao 892, 0:30 horas, se va a presentar Claudio Rizzo con su banda, creo que es un cuarteto. Así que es una buena opción para... Y otro lugar también, ¿no? De todo el clan... Clásica y Moderna, un lugar hermoso. Además, vos pudiste ir. Hoy es la última noche de base de nave en Telonius. A las 21:30 horas es el quinteto de Guillermo Klein, cierra el mes de junio. Junto bueno, a Juan Cruz de Urquiza, a Richard Nant, Pipi Piazzolla, Matías Méndez y Lucio Balduini como invitado. Y el sábado 3 de julio, 21:30 en el CAF, esto es Sánchez de Bustamante 764, se va a presentar Mariano Mazzolo. Presenta material nuevo y parte del repertorio del quinteto de su primer disco. Bueno, y el sábado 3 de julio, 22 horas, en Notorious, que reabrió este año, ¿no? Notorious. Sí. Callao 966, va a estar Norberto MacLean, El Negro González y Luis Erabolo. Es un show único y una noche muy especial con estándares y temas de todos los tiempos con estos grandes del jazz local. Continuamos aquí entonces. César Silva, Javier García. Estábamos hablando recién sobre los nombres de los temas. Nos gustaría saber... Nos contaste recién una anécdota de un tema, pero ¿en qué se basan a la hora de poner el nombre de un tema, ya que es música instrumental, ¿no? Se lo copiamos a tenemos un músico amigo preferido que le copiamos algunos títulos. Ajá. Le sacamos títulos, perdón. Son muy divertidos. Ahora vamos a nombrar. Nos tomaron algunos. Prestados, vale. Le tomamos prestado, así es. Hay mucha alusión al hongo. Sí. Bueno, y el caso a los hongos. Y el caso de, por ejemplo, Toto Paniagua es, aparte que son dos ídolos de siempre, siempre un poco tocar es interacción entre dos o más personas. Y qué mejor interacción que Espalter y Almada, que es como escucharás, Gillespie Parker, vos tenés claro. Espalter y Almada. Y bueno, van saliendo así las cosas, ¿no? Bueno, tenemos otra que es Camina Fenómeno. Camina. Eso, claro, es una cosa que dicen algunos músicos de más de 40 años, tirando para 50. Ajá. Que dice, escúchame, ¿te gusta este tema? Camina Fenómeno. Ay, claro. ¿Todos los temas, todos los nombres de los temas? O sea, sí, algunos son así, digamos, inspirados en cosas que dicen algunos músicos amigos. Por ejemplo, Dos Whiskies Abajo. Che, escúchame, ¿cómo sonó esto? Sonó como Dos Whiskies Abajo. O sea, como sin swing. Sí, sí, sí. No, sí. No. Eso tengo que explicar, ¿viste? Es una vergüenza. Y lo del hongo lo estuvimos hablando fuera del aire, pero eso que lo expliqué. Sí. Contanos lo del daiquiri. ¿Tenés unas ganas locas de tomarte un daiquiri? Arriba del hongo. En la estación de Caseros, del lado de Caseros Hollywood, digamos. Existe un tanque de agua que yo en realidad nunca sabía lo que era y él me dijo que, como él es oriundo de Caseros, que es gigante, pero terrible. Cada músico que va a Casero dice, che, ¿qué es eso? Y nos hemos sacado fotos. Y ya no era el tanque de agua, es loco, parece un ovni o un hongo. Derivó el hongo y de tanto... En realidad fueron muchas cosas. Puede haber sido un plato volador encerrado, claro, dentro de esa situación, como en, no sé, la guerra de los mundos, que estaban guardados, bueno. Pero en una ocasión estuvo un guitarrista yankee ahí en casa y me preguntó, ¿qué era eso? Y yo decía, era un club de jazz. Ajá. O sea, es que es tan grande que parece un monumento a... Es muy raro. Bueno, el baterista de Casero Hollywood dice que para él es alucinógeno. Claro. ¿No? Claro. Y bueno, con respecto al título del proyecto del disco, sí. Alude bueno, a Caseros, que es el lugar donde vive César, y lo de Hollywood. Es para darle glamour. Claro. Tanto Palermo, ¿no? Dijeron, claro, ¿por qué no Caseros? ¿Por qué no? ¿Por qué no Caseros? Claro. Bueno, esa es una pregunta por ahí para entendidos. Pero nosotras de curiosidad queremos saber qué guitarras usan en el disco. Primero el máster. Y usé varias. Una Gibson 347 que tengo hace muchos años. Una Fender Telecaster. Y después tengo una guitarra que es... tipo Strato, que es, pasa a ser como mi guitarra principal, que en realidad es un regalo de un amigo, que está toda bien con clavijas tuneada, está barba esa, que un poco pasó a ser mi guitarra principal esa. Y yo básicamente uso eso. Y bueno, acá el amigo... Sí, yo usé una guitarra Ibanez Artist de media caja vieja, una Telecaster de Luthier que la fui modificando, es una guitarra que tengo de los 19 años que siempre la fui modificando, y una acústica en algunos temas. Ah, totalmente. Claro. Y después no mucho más, ¿no? No, una Epiphone acústica. Una Epiphone acústica. Sí. Y después no mucho más. Bueno, efectos varios, así somos adictos a los efectos. ¿Ah, sí? Sí. Con respecto al arte, estábamos hablando recién de la foto del disco. Bueno, hicimos un link allí en el chat también de Casero Hollywood para aquellos que quieran escuchar un poquito más en el MySpace. La foto que tenemos aquí, de tapa, que es de la ciudad. Sí, decir, en realidad... De una fotógrafa. Ustedes no digan nada, supuestamente nada. Es Caseros. No, el tema es que habíamos encontrado una foto en internet que estaba buenísima, que era prácticamente idéntica a esta. Ajá. Pero viste que hay un tema de licencias, de copyright, no sé cómo es, y antes de meternos en líos dijimos a la fotógrafa, che, ¿te animás a hacer algo que sea esto, básicamente, que sea lo más parecido posible? Bueno, la ciudad de noche con todos los edificios, sí, las luces divinas. Bueno, de adentro se pueden ver fotos de todos. Sí, las demás fotos están hechas en el estudio de él. Uh-huh. Estaba viendo que también el disco lo pueden conseguir vía mail, ¿no? Sí, hay un sitio que se llama Site Music, sitemusic.com.ar, que ahí se puede comprar a través de internet. Y si no, están todas las disquerías de siempre, Sibals, Miles, en buenísimo, todas las disquerías especiales. Y si no, también lo pueden hacer por pedido, estoy viendo, ¿no? Sí, sí. Paso sí. La... Dale. caseroshollywood.com. Exacto. Para los que quieran... su pedido personal. Sí, o contactarse. Ahí está. O lo que sea. Buenísimo. O sea, ya está en todas las disquerías. Digamos las del palo. Totalmente. Perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a ir con un tema más. Elegimos Toto Paniagua, ¿no? Avanti. Sí. Vamos entonces, aquí en Sinestesia nos acompaña César Silva y Javier García. ritmos. I can tell the world about this. I can tell the nations I'm glad. Hola, soy Viviana Dallas, cantante de blues y gospel, y quiero agradecer mucho haber pasado por Sinestesia y les mando un beso grande a todos y que disfruten esta buena radio. Sinestesia Radio. Muy bien, estamos llegando al final del programa. Vamos a ir con la agenda. Nos queda un sitio más. Exactamente, Virasoro Bar, por ejemplo, es otra opción. Guatemala 4328, esto es Palermo. Para mañana, jueves 1 de julio, 21:30, Alan Zimmerman en cuarteto. Viernes 2 de julio, 21:30, Manuel Ochoa quinteto. Y en su trasnoche, 0:45, Gabriel Sainz quinteto. Bien, y bueno, Thelonious Club inicia la programación de julio junto a dos artistas y cantautoras jóvenes y talentosas. Ellas son Daniela Espala y Loli Molinas. Uh-huh. Van a estar, bueno, jueves 1 de julio, 21:30. Esto es en Salguero 1884, Thelonious. Continuamos aquí con César Silva y Javier García. ¿Sabes qué nos escribió un guitarrista que está radicado en España hace mucho tiempo, que es Guillermo Basola, para mandar un gran saludo y contarnos que fue tu alumno, César, en hace bastantes años? Sí, ese es el caso, que el alumno supera al maestro. No, Guillermo es un guitarrista terrible. Sí, sí, hace muchos años yo le... Creo que fui uno de los primeros profesores que tuvo. Pero por suerte no me copió mucho. ¿Cómo manejas el tema de docencia? No, yo en una época fui docente, pero en el lapso que descubrí que no me gustaba hacerlo, así que okay. Después bueno, no toqué más el asunto. ¿Diste clases durante un tiempo y después sí. quiero saber más nada? No, porque qué sé yo, yo tengo, a mí lo que más me gusta es tocar y hacer música, y me gusta mucho que es mi actividad diaria, que es el hecho de grabar. La producción musical, eso es lo que más me gusta. Yo tengo mucho placer haciendo eso. Y bueno, es mi medio de vida también, ¿no? O sea, bueno, la música en general, pero la docencia, en su momento me parece como que es un tema, hay que tener un carácter especial para sin ejercerlo. Duda, sí. Porque aparte uno está formando gente. Yo digo así porque en un momento dado, cuando hay muchos pibes, yo le empecé a dar clase y después fueron guitarristas, así que tan mal a lo mejor no lo hacía. Pero bueno, es un lo digo de mi parte, ¿no? Sí. Pero bueno, Guillermo es un genio, es un tipo bárbaro aparte. Bueno. Está en España hace bastante. Rato, ¿no? Él vino a visitarnos en 2006. Vino claro. Al programa y bueno, hace 4 años que, claro. Que no viene, que no vuelve. Sí, yo me entero cosas por el Facebook. Sí. Y aparecemos todos. Claro, sí. ¿Y en tu caso, Javi, vos estás dando clases? No, di clases 4 o 5 años, uh-huh. En la década del 90, digamos. Uh-huh. Estaba bueno y después en un momento era... Se discontinuó un poco porque yo vivía en Aedo en esa época. Uh-huh. Se dificultaba un poco el tema del traslado, que había gente que venía a Capital. Claro, sí. Y después por una cosa o por otra lo discontinué. Pero sí, estaba bueno. Sobre todo cuando te cae alguien que tenía, que vos le ves ganas, que se dedica, que se pone, todo este entusiasmo. Claro. Y vamos a... Bueno, no sé, vamos a ver la obra primero. Estamos cerca del final. Quería preguntarles en principio, ¿qué escuchan o qué han escuchado últimamente, esta última semana, a nivel rock, jazz o...? ¿Cómo viene la escucha de esta semana? ¿Y después alguna recomendación de algún disco? Mirá cómo lo pongo. Mirá, yo esta semana, yo te hago un recuento. A ver, contame. Uno se entera por ahí en Facebook, ¿viste? Sí, sí. Veo que van subiendo videos, entonces... Sí, yo te digo, soy medio licuadora para escuchar. Sí, un... sí, sí. Estuve escuchando mucho un grupo de medio contemporáneo de los Beatles de fines de los 60, que era un grupo funk de New Orleans, se llama The Meters. Después estuve escuchando bastante, son discos que vuelvo siempre, ¿no? El Lifetime, que era la banda solista de Tony Williams, el baterista de Miles Davis. Estuve con eso, con Herbie Hancock, ¿qué más? Un poco de los Beatles, con el disco blanco de los Beatles. ¿Y qué más escuché? No, creo que me tildé toda la semana con él. Sí, ¿y vos, sí, César? Yo soy medio monotemático con, a veces empiezo a escuchar un artista y sigo escuchándolo. Pasa que mi trabajo es mucho estar escuchando todo el día, entonces cuando descanso sigo escuchando. Claro. Pero a lo mejor no soy muy que escucho varias cosas al mismo tiempo. Lo último que estoy escuchando es Jeff Beck. Que otra vez volvió a tocar, sí. Y está con disco nuevo, ¿no? Tiene un DVD que está en un lugar es un guitarrista que a mí me interesa mucho, o sea, como escucharlo. Eso es básicamente lo que estuve escuchando últimamente. Así siempre estoy escuchando una diversidad de cosas que es increíble, así que de todo un poco sí, con el tema de internet como herramienta, ¿cómo lo manejan? Bueno, en tu caso, bueno, ambos tienen MySpace, sí. Están en Facebook, ¿cómo manejan? Sí, MySpace, Facebook, digamos que para algunas cosas ha cortado distancia, ¿no? Desde el punto de vista que por ahí uno sube un tema a MySpace y por ahí te viene un comentario de, no sé, de Rumania que le gustó. Entonces está, me parece que es una, para los músicos independientes es una buena posibilidad de difusión, ¿no? Sí. O me ha pasado por ahí alguna radio de Europa me pida material porque escuchó algo en MySpace, que antes todo eso era más remoto, porque tenías que conectarte, mandar algo vía correo aéreo, todo era un delirio. Y ahora es como todo más instantáneo, ¿no? Sí, inclusive acceder a la información que ustedes quieren, también claro, musical, claro. Y demás. Bueno, eso lo hablábamos la otra vez, cuando yo empecé a tocar la guitarra, a estudiar, conseguíamos los libros que era fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Hoy en día agarrás y te bajás, no sé, un songbook de, no sé, de Coltrane, de los Beatles, todo en un segundo. Claro. Todo lo que vos tardabas meses o a veces años en conseguir figuritas difíciles, hoy lo tenés al toque. O sea, no sé sinceramente cómo harán los pibes que empiezan a estudiar ahora, porque les debe explotar la cabeza con tanta info. Claro, y demasiado. Pero el tipo que por ahí tiene la cabeza despierta y lo aprovecha, está buenísimo. Está buenísimo. Sí, pensó como todas las cosas, ¿no? O sea, a veces el exceso de información es tan perjudicial como no la falta de información. O sea, yo lo veo. Yo tengo un hijo que es músico. Y él quiere hacer una cosa y ya a la mañana se le ocurre algo y a la noche ya sabe todo la técnica porque ya descubrió. Pero a veces uno lo que ve es como que hay un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad. Pero depende cómo lo usen, ¿no? Exactamente. Eso, ese es el tema. Porque por eso digo, a veces siempre los que mueven la cuestión siempre son, es como el mismo número. O sea, y después están los tipos que, como ese, como en el caso cuando, en mi caso es peor inclusive que Javier porque yo soy más viejo, entonces era muy, muy desafortunado, o sea, empezar a estudiar y uno no tenía conocimientos casi de nada, o sea, cuando empieza a estudiar, pero sigue, digamos, en ese momento había gente que tocaba. Como lo sigue en este momento hoy también, sigue habiendo gente. Lo que pasa es que a lo mejor hay mucha gente con más información, claro, o ese tipo de cosas, pero los que, en, digamos, en la balanza, los tipos que tocan son, en términos así de números, es parecido también a lo que en su momento había. O sea, los tipos que la movían, y ahora hay tipos que también que la, digamos que son acabados técnicamente. Sí. Entonces, igualmente las generaciones se van como es este, cada vez mejor es este, toda la técnica, o sea, se va mejorando todo. Se va mejorando todo, sí, sin ninguna duda. Y bueno, la tecnología ayuda mucho. Ayuda, sí, a lo mejor el inconsciente colectivo, no sé. Bueno, para despedirnos, bueno, ¿nos pueden recomendar algún disco? Cualquier género. ¿Disco? ¿Algún disco que les guste mucho? Que lo tengan. Yo, por ejemplo, Casero Hollywood. Casero Hollywood. Además, ¿no? ¿De acá o de afuera decís? En general. Mira, a mí me gusta mucho, creo que es el último, al menos el último, uh-huh, yo tengo de Iván Lins, que se llama Acariocado. Uh-huh. Está muy bueno, eso lo puedo recomendar. Es un disco para recomendar hoy, esta tarde, en Cine Estrella. Sí. Acariocado. César, ¿qué recomendamos hoy en Sinestesia? Ay, madre mía. Y vamos a hacer entonces una recomendación más, sí, mientras piensa César. Sí, mirá, y de acá, por ejemplo, hay un disco de unos amigos nuestros, que lo que tenemos en común, que toca el baterista Tomás. Que llaman Camalotes. Ajá. Eso me gustó mucho. Que no sé si salió o está por salir. Tomás toca en el En el disco de Camalotes, en ese grupo. En el grupo. Sí, es un trío, eso me gustó mucho también. Ajá. Perdón, Camalotes. Lo grabó el profesor. Ahí está, mirá. Y está muy bueno. Ahora que lo decís, no, se me pasó. Ahora lo vamos a googlear. Entonces. No, muy ¿jazz bueno. O...? Sí, jazz. Sí. Está Lucas Nicotian en piano, Fabián Martín en contrabajo y Tomás en batería. Uh-huh. Está muy bueno. Buenísimo. Eso lo recomiendo. Bueno, anotamos ahora y... Palabra autorizada. Esa es tu recomendación, entonces. Palabra autorizada. Bueno, nos vamos a despedir entonces. Con un daiquiri. ¿Con un daiquiri? Con un daiquiri. Daiquiri en el hongo. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, César, a ustedes. Javier, por haber estado aquí. A ustedes por volver a invitarnos. Gracias por la música también. No, por él. Y quiero mandar un saludito a España, que a mi hermana, que cena siempre con el programa a las 9 de la noche, para la gente de España que quiere escucharlo también al programa, en vivo. Bueno, nos despedimos de Daiquiri en el hongo. Esto fue Sinestesia. Nos reencontramos el miércoles que viene, 16 horas. Muy buenas tardes a todos.